como si fuera en África, a este mundo más allá. Contra viento y marea y con tanta tempestad, ¿cómo decirte una vez más que no existe la sinceridad? Que siento que te amo y no lo puedo negar. Amor, amor, me haces falta, mucha falta. Vuelve a mí. Amor, amor, me haces falta, mucha falta. Vuelve a mí. Tú dijiste que eres mía, ya no se pararía. Como si fuera a navegar este mundo más allá, contra viento y marea y con tanta tempestad. ¿Cómo decirte una vez más que no existe la sinceridad? Que siento que te amo y no lo puedo negar. Amor, amor, me haces falta, mucha falta. Vamos, cholo.